todos los que son cumbieros, quiero que se pongan a bailar. Y todos los que están bien piola, quiero que se pongan a bailar, a bailar, a bailar. Y todos los rochos bailando, las tipas meneando, y todos los cumbieros se ponen a bailar. Todos los rochos bailando, las tipas meneando, y todos los cumbieros se ponen a bailar. ¿Cómo? A bailar. Esta noche está bien piola, esta noche está ardiente, y todas las rochas calientes, calientes. Todos los rochos bailando, las tipas meneando, y todos los cumbieros se ponen a bailar. Todos los rochos bailando, las tipas meneando, y todos los cumbieros se ponen a bailar. A bailar. Y para todo el país, se la voy de cumbiera. Y canta el país y dice: todos los que son cumbieros, quiero que se pongan a bailar. Y todos los que están bien piola, quiero que se pongan a bailar, a bailar, a bailar. Y todos los